El capítulo habla de las personas imbéciles, pero moralmente, por no tener la capacidad de tomar una decisión propia entre el sí o no, por no interesarse en algo, también el creer que tiene el control de todo o que tiene el conocimiento de todo. Nos habla que hay personas que no pueden saber matemáticas, pero tener una buena moral, y al revés, donde uno puede ser inteligente, pero ser un total cretino, pero moralmente. El título nos habla a entender que la conciencia es una herramienta moral necesaria que se usa algunas veces y otras veces es usada incorrectamente.